Hizo una mueca la soledad al verte llegar. Y yo con la media sonrisa que te falta tanto tropezar. Y fuiste desmontando pieza a pieza mi cabeza, prendiendo fuego con tus labios todas mis ideas, como un huracán. Quisiste entrar, adelante pasa y arrasa con lo que puedas. Y así comenzó nuestra rebelión, tú y yo contra el mundo, el día 1 de julio. Esta debilidad me hace sentir tan bobo.